La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Las hojas que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Bienvenidos y bienvenidas al aula de La Poria. Mi nombre es Nani y con las seños Miki, Neri, Ivana, Aldi, Estefanía. Esperamos que estén muy bien y como nosotras extrañando los talleres de Poriajú. Por eso queremos invitarles a participar del taller de cuentos y artes escuchándonos por nuestra querida radio. Nos encontramos todos los jueves a las 12 y a las 16 horas por el aula comunitaria sintonizando la radio FM Poriajú. Hoy vamos a escuchar la leyenda del Irupé. El nombre Irupé es una palabra guaraní que significa plato que lleva el agua. Guaraní es un pueblo originario que habitó las islas hace muchos años atrás. Venían desde la tierra donde nace el Paraná. En nuestra zona habitaban también otros pueblos como los Chanás. Ellos vivían de una manera muy distinta a la nuestra. Sobre todo respetaban mucho la naturaleza porque sobrevivían gracias a ella y transmitían sus saberes y cultura a través de relatos, leyendas y canciones. Ahora escuchamos la leyenda del Irupé, que nos cuenta cómo apareció esta hermosa flor que perfuma el río Paraná. Una tarde, dos indiecitas jugaban sobre un barranco, y ni el sol ni el río hubieran podido decir cuál era la más bonita de las dos. Si Irupé con su vestido blanco o Panambí con su collar de cuentas de colores. Irupé y Panambí se entretenían mirando las largas hileras de las hormigas. Se reían espiando a las lagartijas verdes y tiraban piedrecitas al río que corría al pie del barranco. Así, las dos indiecitas pasaban las horas bajo el sol de la siesta, hasta que Irupé, señalando con su dedito las ramas de un viejo árbol, exclamó: ¡Allí hay un nido lleno de pichones! ¡Vamos a verlo! El árbol se inclinaba peligrosamente sobre el río, pero las indiecitas treparon por él, de una rama a otra rama, hasta llegar al nido. Y ya estaban junto a los pichones, ya iban a estirar las manos para acariciarlos. Cuando la rama que sostenía Irupé se quebró y la indiecita cayó al vacío. Panambí, al ver caer a su compañera, gritó: ¡Sálvala, Tupá! Porque Tupá era el dios de Panambí. Y el dios Tupá la oyó y así, antes que Irupé llegara al río, la transformó en una flor. La transformó en una flor blanca que cayó suavemente sobre las aguas y flotó sostenida por sus grandes pétalos. Panambí, desde el barranco, vio cómo Irupé se convertía en una flor. Asombrada, descendió hasta las orillas del río, metió los piecitos en el agua y le dijo a la flor blanca: Irupé, hermana, vuelve conmigo. No puedo dejar el río, le contestó Irupé, y tampoco quiero dejarlo. Me gusta flotar y quiero irme como una canoa sobre la corriente. Entonces Panambí, que no quería separarse de Irupé, le rogó: Irupé, llévame contigo. Irupé cargó a Panambí sobre sus pétalos blancos y el río condujo lejos, muy lejos, a las dos indiecitas. a Panambí con su collar de cuentas de colores, a Irupé convertida en una flor. El sol de la siesta las miraba alejarse cada vez más. Los sauces de la orilla les decían adiós, meciendo sus largas ramas, y los ceibos sacudían sus flores parecidas a pajaritos rojos, y también las saludaban. Así llegaron hasta un recodo del río, y la corriente las empujó hasta la orilla. Allí, a la orilla del río, Irupé, la flor, se adormeció. Y Panambí, viéndola quietecita, no temió que pudiera despertarse, ni marcharse aguas abajo, sobre la corriente. Así, Panambí puso un piecito sobre la tierra y después su otro piecito. Y se fue a curiosear el bosque de la orilla. En el bosque, las copas espesas escondían el cielo. Las enredaderas colgaban de las ramas y muchos pájaros volaban y cantaban. Panambí no lo sabía, aquel era el bosque del pombero. Del pombero de largas piernas, del pombero de barba y bastón, del pombero que sale a la siesta a robar y llevarse los indiecitos que persiguen a los pájaros. Panambí anduvo y anduvo por mucho rato por el bosque, y andando, de pronto se vio frente a un picaflor. La indiecita nunca había visto antes un pajarito así, y deslumbrada por su plumaje de brillantes colores, extendió las manos y corrió tras él, queriendo atraparlo. Entonces, entre las altas hierbas, se levantó el pombero, y con sus piernas largas, su barba y su bastón en dos zancadas, estuvo junto a Panambí y la alzó por un brazo. «¡Suéltame!», le pidió la indiecita asustada. «No», le dijo el pombero. «Tú querías atrapar a mi picaflor, pero yo te atrapé a ti y te encerraré en una jaulita de ramas». Panambí forcejeaba y forcejeaba, tratando de desprenderse de las manos del pombero. Pero el pombero no la soltaba. Entonces Panambí le mordió los dedos. Y cuando el pombero abrió la mano, la indiecita huyó. El pombero no quería dejarla escapar. Corrió tras ella. La indiecita, en su fuga, tropezó de pronto con el tatú. El tatú dejó de escarbar la tierra con sus fuertes uñas y miró a la niña. «Protégeme, padre tatú», rogó Panambí. El tatú rozó un pie del pombero con sus uñas y le dijo: «Deja ir a la indiecita». Pero el pombero no lo escuchaba. «Déjala ir y cantaré para ti con mi guitarra», insistió el tatú. El tatú, cuando quiere, es buen cantor y nadie puede negarse a escucharlo. Por eso, el pombero tampoco pudo negarse. Así fue que el tatú tomó su guitarra y lenta, muy lentamente, cantó: «Duérmanse los pájaros, duérmase el pombero, y los pichoncitos, duérmanse ligero. Que se duerma el bosque, ramita, ramita, que duerma el pombero y huya la indiecita». Escuchando al tatú y a su guitarra, poco a poco el bosque se fue durmiendo. Se durmieron los pájaros a mitad de su vuelo y se durmió el pombero, con su bastón y su barba, de pie sobre sus largas piernas. Entonces el tatú le dijo a Panambí: «Corre, corre, Panambí. Huye antes de que el pombero se despierte. Pero huye por el río, porque si vas por el bosque, el pombero te alcanzará». Panambí corrió y corrió, y corriendo llegó a la orilla del río. Pero una vez allí, no encontró a Irupé. «Irupé, Irupé», llamaba la indiecita, «ven a buscarme, que me alcanza el pombero». Pero Irupé, la flor, no la escuchaba, porque la corriente la había arrastrado río abajo, lejos, lejos, lejos. Entonces Panambí se dijo: «Sin Irupé no puedo huir por el río, y si trato de huir por el bosque, me atrapará el pombero. Me iré por el aire». Panambí agitó y agitó sus bracitos como si fueran alas, las agitó y las agitó hasta que sintió que toda ella se empequeñecía. ¡Y podía volar! Entonces, su collar se rompió y las cuentas de colores tiñeron sus alas. Panambí fue la primera mariposa. Panambí, la mariposa, buscó durante mucho tiempo a Irupé. Volando y volando, se detenía en una flor y en otra flor, y les preguntaba: ¿Viste a Irupé? ¿Viste a Irupé? Y ninguna flor sabía contestarle. Las mariposas llegaron después de Panambí. También se detenían en una flor y en otra flor y les preguntaban. ¿Viste a Irupé? ¿Viste a Irupé? Entretanto, allá lejos, lejos, Irupé, con su traje de pétalos blancos, flota en las aguas y perfuma el río. En los últimos meses han estado pasando cosas que queremos contarles hoy. ¿Vieron o sintieron humo en el aire últimamente? ¿Notaron aroma a quemado muy a menudo? ¿Pudieron observar cenizas en sus patios o veredas? El motivo se debe a que están quemando nuestra flora y nuestra fauna. Desde ceibo, espinillo, sauce, irupé, hasta los más inocentes animales como carpinchos, lobitos de río, serpientes y muchas aves están necesitando nuestras voces. Están quemando nuestra naturaleza y nuestros espacios. Además de producir daños a los seres humanos, el fuego que quema los humedales está estorbando el hábitat natural de muchos animales que merecen vivir en paz. Por esta razón, podrán haber escuchado que estamos reclamando que se frenen las quemas. Como les contamos antes, las quemas están destruyendo la gran diversidad de especies que allí habitan. De plantas, por ejemplo, como el espinillo, sauce, ceibo, los camalotes, repollitos de agua o el irupé. Y de animales, como los carpinchos, reptiles, calandria, martín pescador, anfibios, peces como el sábalo, la boga, el dorado y muchos animales más. ¿Cómo creen que se sienten esos animales al perder su hogar, su hábitat? ¿Se animan a ayudar a los animales? ¿A escribir un mensaje para que dejen de destruir su hogar? Les proponemos hacer un dibujo de algunos de los animales que allí viven con carteles pidiendo que dejen de destruir sus casas y que cuiden la naturaleza que tanto necesitamos. Ojalá que hayan disfrutado tanto como nosotras del taller y que puedan compartir con otros lo importante que es cuidar nuestra naturaleza. Esperamos que nos manden sus trabajitos al celu de la radio 153-72-7198. En la siesta hay un dulzor con sabor a fruta y sol. La laguna es duende azul con sonrisa de cristal. Y en el agua quieta como un sueño de papel se mece tranquilo y silencioso el irupé. La luna le trajo flor de espuma y libertad, tan linda que un sapo le quiere cantar. Irupé redondo, redondo lunar, florcita de nube, florcita de pan, tú que llevas mi ranita como timonel, dile que suspiro por verla otra vez. Buen día, buenas tardes, buena vida. Hoy vamos a estar compartiendo otra emisión del micro de ajedrez Jaque Radial para continuar aprendiendo algo sobre los misterios de las 64 casillas. en estos tiempos que nos toca atravesar de pandemia. Bueno, desde La Poria es un aula comunitaria que se va a estar emitiendo los jueves junto con otros talleres de la casita de Poriajú a las 12 del mediodía y a las 16, a las 4 de la tarde. Vamos a estar acompañando por este medio y compartiendo algunos conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías, lecturas, con la profesora Joana da Campo, con el profe Gonzalo de Castro, el profe de ajedrez de la Escuela 913, José Signa, quien les habla, el profe Sebastián Vera. Quería retomar este convite y esta que se ha ido sumando al profe José Signa de la Escuela 913, me parece un aporte fundamental, y recordar, como lo hemos venido haciendo, que esa escuela 913 de Capitán Bermúdez lleva el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que resulta ser, generación tras generación, una fuente inagotable de sabiduría. Llegado a este punto, ¿conocemos los jugadores y las jugadoras de ajedrez lo que Cervantes dice sobre nuestro noble juego? Bueno, tal vez sea una tarea pendiente ahí para investigar, para seguir indagando, y lo podemos por ahí compartir en un próximo micro. Me parece que sería algo re interesante. Vamos a nuestra sección de frases célebres con maestros del ajedrez. Vamos a retomar, a mencionar una frase de un maestro que el profe José lo va a traer un poco más presente hoy. Un ex campeón mundial de origen letón, que nació en 1936 y falleció en 1992, el genial Mijail Tal, el mago de Riga. Bueno, este maestro decía, amaba profundamente el juego, amaba profundamente, apasionadamente, y decía, si prohibiesen el ajedrez, probablemente me haría contrabandista. Bueno, vamos a retomar los ejercicios que habíamos dejado pendiente de la semana pasada con respecto a esto que hacemos siempre, ¿no? Bueno, pensar, visualizar el tablero de ajedrez. Decíamos que era un recinto, en un primer momento habíamos planteado que era un campo de batalla y ahora estamos más con la idea de pensarlo como un recinto de situaciones donde se plantean diversas situaciones y ejercitan decisiones. Ya vamos a ir pensando más por ese lado, ¿no? Lo que justamente es el tablero de ajedrez. Habíamos planteado de qué color es la casilla D4, F6, H8 y A1. Bueno, si lo pudieron hacer, algunas respuestas que han llegado están todas muy bien. Algunas ahí, bueno, se ve que se han visualizado mal la diagonal, pero algunas estaban muy bien. Es la gran diagonal de casillas negras, que va desde A1 a H8. Y está compuesta por casillas negras que va A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 y H8. Son todas casillas negras. De hecho, es la gran diagonal de casillas negras. Eso es lo que tiene en común esas casillas. Bueno, también habíamos planteado otro ejercicio. Si ponemos un peón en D4. No han mandado ninguna respuesta sobre este ejercicio. Así que lo voy a plantear. Pero proponíamos que escuchen atentamente la intervención del maestro José de la semana pasada. Y pensemos, si ponemos un peón en la casilla D4... ¿Qué casilla está controlando ese peón desde D4? Bueno, la casilla que controla obviamente no es D4, es C5 y E5. Recuerden que el peón es la única pieza que no retrocede y avanza de alguna manera. Desde su posición inicial tiene la posibilidad de avanzar una o dos casillas, siempre para adelante. Si avanza una, después siempre una, hasta que puede llegar a la octava fila, o si están con los colores negros, la primera fila, y puede coronar y pedir otra pieza, cualquier otra pieza, menos un peón o menos el rey. Puede pedir una dama, una torre, un caballo, un alfil, ¿eh? Eso me parece que es algo fundamental a tener en cuenta. Y estando en esa posición, por ejemplo, si lo ponemos en D4, controla, porque come en diagonal para adelante una sola casilla. Entonces controla E5 y controla C5. Entonces les pregunto, si lo ponemos, por ejemplo, en F4, ¿qué casillas controla? Bueno, y con estas preguntas nos vamos a escuchar la intervención del maestro José. Hasta la próxima, un abrazo grande. Bueno, siguiendo con nuestra pieza estrella por el momento, el peón de ajedrez, estoy mirando dos partidas de un ex campeón mundial, Mijail Tal, nacido en Riga, capital de Letonia, allá por el 36, creo. Y lo que me llama la atención de este gran maestro es los cambios. Que parece que cada vez que cambia algo en la partida, que se modifica algunos llamados simetría en el ajedrez, él te da una lección cada cambio. Y estoy mirando una partida que jugó con Anthony Miles, un gran maestro inglés, joven, mucho más joven que él. Y toma con el peón de D4 el peón de C5 de Anthony Miles. Y uno se pregunta por qué, porque esto de, como alguna vez dijo Ninsovich, el abandono del centro, o sea, sacar la piecita más pequeña del centro y llevarla al costado del tablero, y después uno se da cuenta que queda para un futuro final tres peones en el flanco dama contra dos. Son electrizantes las partidas, porque este maestro sale de, o sea, viola las reglas del ajedrez científico para llevarlo al ajedrez fantástico, mágico. ¿Cuándo es posible violar una regla tan básica, ¿no? El otro día estábamos con Sebastián contra otro y junto a otro maestro, Mario Landriel, y hablábamos, a Sebastián le llamó poderosamente la atención que este maestro no había movido el alfil de C8. Entonces Mario decía, bueno, si no sabes dónde moverlo, si no le buscas una casilla donde se expanda su poderío, déjalo en su posición original, ¿no? En su posición inicial. Y eso se debe a la formación de peones. Pienso, hoy a los casi 70 años ya, cerca de los 70 años, que el que domine la formación de peones, el que domine el juego de peones, hay dos libros muy interesantes que habría que leer y llevarlo a la escuela y sintetizarlo y hacerlos más digerible para los mortales, digamos, que habla sobre los peones, la función estática de los peones y la función dinámica de los peones. El segundo libro se llama El juego dinámico de los peones, de un maestro que creo que es de la ex Yugoslavia, Morozevich. Me parece que deberíamos empezar a aprender ajedrez a través del movimiento de los peones, ¿no? Dominar esa pieza tan pequeña y tan grande, que como decía Tarrasch, ¿no? Son el alma del ajedrez. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Y seguir indagando en esto de los peones, ¿no? Un saludo a todos. Ahí vienen muchos peones levantando polvareda. Vienen zapateando al ritmo de esta chacarera. Uno delante de otro, están encolumnados. Si van para el mismo lado, son dos peones doblados. Dicen que es el más chiquito, que es casi insignificante. Hermano, no te confundas, es un pequeño gigante. Esta es la chacarera, el peón aislado. Es un peón que no tiene ningún amigo al costado. Segunda. Lo llaman gambito de dama. ¿Te crees que le estás ganando? Se trata de un peón valiente que se está sacrificando. Pobrecito el peoncito que se sacrifica por sus amiguitos. Cruzó la mitad del campo, se ve que está adelantado. Un viejo que está mirando dice que es un peón pasado. Dicen que es el más chiquito, es casi insignificante. Hermano, no te confundas, es un pequeño gigante. Esta es la chacarera del peón aislado. Es un peón que no tiene ningún amigo al costado. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!